pienso en ti. Paseo por los lugares que tanto nos vieron crecer, cuando el silencio que abarca todo lo que antes se hacía oír, cuando me acerco a aquella esquina donde parábamos a reír, cuando la sombra de aquel roble tanto nos gustaba ir, pienso en ti. Tantas cosas que fuimos dejando por ahí, cuando las vistas de la mañana adornan el día que ha de venir, cuando tu voz entra en mis oídos entonándome en el vivir, cuando paso por esos rincones tantos recuerdos vienen a mí, pienso en ti. Tanto se pone delante, dudas nos surgen al decidir, cuando en el aire mueven las risas, en la alegría hace florecer, cuando tu cara veo en la ventana, mi cuerpo se pone a tiritar, cuando no caigo ni en lo de enfrente, más vale que siempre estás ahí. Salgo de mis casillas y necesito resistir, cuando el día se queda sin horas y el tiempo deja de existir, cuando dentro de mi cuerpo siento lo que tú sola me haces vivir, cuando nada importa en esta vida, tú siempre me haces sonreír, pienso en ti. Pienso en ti.